Buen día para todos. Ayer trascendió en la Casa de Gobierno y en la Cancillería Argentina que la premier conservadora británica que está gobernando en minoría después de una paliza de los laboristas pidió oficialmente reunirse con el presidente argentino en el próximo encuentro que tendrá como sede Europa del Grupo de los 20. Macri ya tenía arreglado con Macron, el presidente francés, una entrevista y se le agrega ahora este pedido oficial de audiencia de la primer ministra británica. Pero yo quiero recordar alguna frase que en su momento nos preocupó cuando el presidente argentino, en septiembre, en Naciones Unidas, se cruza con Theresa May y le dice textualmente, entonces Macri, a la canciller británica que gozaba en aquel momento de mayoría parlamentaria, que estaba listo para un diálogo franco y abierto que incluyera incluso el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. A mí, en aquel momento me preocupó, se los comenté a ustedes, era septiembre del año pasado, y a partir de ese momento, en Inglaterra, y en Gran Bretaña en general, se produjeron varias cosas con el Brexit, la salida de la Comunidad Europea. Bien, dicho esto, ¿por qué el país que tiene una de las mejores inteligencias del mundo, que es el MI5 y el MI6, los ingleses, se apuraron a pedir esta entrevista? Porque en el día de ayer pasó por Buenos Aires rápidamente y se reunió con el canciller argentino, el de Brasil, Paraguay y Uruguay, la comisaria de comercio de la Unión Europea. Hace 18 años que la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay están pidiendo una integración con el mercado común europeo. Y hace 18 años que nos ponen obstáculos porque ellos tenían fluidas relaciones con el mundo de China y de Estados Unidos. La aparición del loco Trump como presidente yanqui y el proteccionismo de Trump a los productos americanos, la creación de muros de Trump y la posición del Papa que había que crear puentes en lugar de muros, fue repetido textualmente por la sueca, la comisaria esta que vino a hablar con los integrantes del Mercosur, y que dijo, tenemos que apurarnos. Estos 3 o 4 meses hay que pulir las cosas para antes de Navidad, cuando se haga en Buenos Aires la reunión de Cumbre Mundial del Comercio, se anuncie el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Enterado de esto los ingleses, y sabiendo que ellos están afuera de ese marco convenio, no quieren perder ningún negocio que puedan hacer con Sudamérica y mucho menos con la Argentina, donde históricamente en 9 invasiones militares y durante muchos años a través de la hegemonía de las logias masónicas en la Argentina han ejercido el poder económico y hasta político para llevarse lo mejor de la Argentina. Por eso todos los ferrocarriles ingleses terminaban en los puertos para poder sacar los productos rumbo a Londres. Bien. Ante este panorama, si nosotros lo aprovecháramos como corresponde, porque es indudable que Paraguay y Uruguay no gravitan desde el punto de vista político, y Brasil, que sería el que podría gravitar, está en una verdadera crisis con Temer muy cuestionado, queda la figura del presidente Macri como que seguramente será el principal protagonista de este imaginario acuerdo. Lo que Macri hable con Theresa May puede hacer naufragar el acuerdo o puede traernos un dolor de cabeza mucho más grande en un acuerdo con los británicos que negocie la soberanía para permitirles que libremente saquen el petróleo y la pesca, como lo están haciendo ahora por la fuerza, y que además los auxiliemos permitiéndole que lleguen de la Argentina los alimentos y las medicinas. Obviamente, Malvinas en Argentina, me refiero a la Argentina continental, a la Argentina insular. Este hecho es el que más nos preocupa. Y nos preocupa porque la pareja presidencial argentina fue a dormir en el sur argentino, en lo de Lewis, un hombre que tiene un aeropuerto que es tan grande como el aeropuerto metropolitano, que jamás han controlado los gobiernos argentinos, y que dicen todos que desde allí salen aviones para Malvinas y para cualquier otro lugar. Nos preocupa porque la posición anglófila de la mayoría de la seocracia que gobierna podría llegar a hacer acuerdos que nos hagan temblar. Ya hicieron y superaron a Rivadavia con este papel de 100 años de deuda. Ahora no sabemos qué puede ocurrir después de la reunión de Macri y Macron y de Macri con Theresa May. Creamos una alerta y también un signo de interrogación. Si lo manejamos bien, puede ser positivo. Ahora bien, ¿qué cosas está pensando el gobierno argentino exportar? ¿Algo industrial? ¿Algo con valor agregado? No. Lo que Europa quiere, es decir, productos del agro, como la carne, y el biodiesel, que quieren que le permita abrir el mercado europeo para que la Argentina pueda exportar, habida cuenta que en Estados Unidos lo acusaron a nuestro país de dumping porque dice que vendemos más barato que lo que pueden producir los yanquis. Contado esto, a partir de ahora hay que estar muy atentos con lo que se anuncie, que se acordó, y con lo que no se anuncie y se acuerde también. Es muy importante que estemos pendientes de estas cosas que pueden estar ocurriendo mientras nos entretenemos con las pasos a espaldas de nuestro pueblo y o de frente a nuestro pueblo, pero en contra de nuestros propios intereses, o, si lo manejamos bien, favorable para abrir un mercado que permita mandar productos. Pero por favor, piensen en productos de valor agregado. Y como todo esto tiene explicación en números, porque a este gobierno no le cierra ninguno de los números, más allá que ayer se volvió a escapar el dólar, subió arriba de 17 pesos, es la marca más alta en la historia de la moneda norteamericana. Más allá de todo esto, nosotros tenemos déficit de la balanza con Brasil, la balanza comercial, en el mes de junio en contra nuestra, 724 millones de dólares. Es decir, compramos más de lo que le vendimos a Brasil. Compramos más de lo que le vendimos a los chinos. Compramos más de lo que le vendimos a los europeos. Esta política de apertura de las importaciones, que está destrozando algunas pymes en el país, y que además no tiene ninguna clase de explicación lógica, porque se supone que para poder consumir los productos importados tiene que haber trabajo argentino como para que la gente tenga dinero. Pero si al revés, cada vez que importamos perjudicamos a una pyme que cierra, no va a haber dinero tampoco para comprar lo importado. Por lo cual, esto es un circuito sin salida donde los gurúes de la economía han metido al país y al propio presidente, que a esta altura ya no sé si es el diario de Irigoyen o la imprenta completa. Por lo tanto, no es casual las cosas que están pasando. Se fue la sueca e inmediatamente sonaron todos los timbres de la inteligencia británica para decir, ojo, que están por arreglar con la Unión Europea y Gran Bretaña, esencialmente Inglaterra, queda afuera por el Brexit. Otro hecho que ayer produjo extrañas sensaciones ocurrió con la intervención del juez federal Martínez de Giorgi al gremio de los canillitas. Es muy interesante saber que este juez, que es del fuero federal, puede, vamos a imaginar que ha detectado una irregularidad, puede decretar justamente que se tomen los recaudos para que la persona, porque antes eran siete, eran seis miembros más que estaban aparentemente y ahora quedaron todos marginados y quedó solamente Pellegrini, entonces en este caso el secretario general, sea apartado y que asuma como corresponde el secretario adjunto del gremio ante la investigación judicial. No, ordenó la intervención. Para poder ordenar la intervención, el juez que no tiene competencia de juzgado laboral tiene que haber encontrado un delito. Y si recién comienza un proceso contra Plaini, quiere decir que tiene semipruebas del delito, pero no está probado. Por eso lo procesa. Si no, habría sentencia. Y rápidamente, Triaca, no podía de otra forma oponerse, acepta la medida y va a nombrar un interventor. Ahora, ¿por qué un interventor? Si el único procesado es el secretario general, ¿por qué no dejan al adjunto? Porque el secretario general Plaini salió públicamente a decir que apoya a Cristina, como había salido en su momento Omar Suárez en el SOMU, y produjeron, más allá de irregularidades que se puedan detectar, 3 intervenciones al sindicato marítimo. Una judicial, una política que fue a parar esta chica González, que ahora es candidata a senadora con Esteban Bullrich, que viene del masismo, que pasó de diputada de masa a ahora ser candidata a senadora de Gladys González de Cambiemos, que hizo una intervención política, y otra del fuero laboral. Había 3 interventores en el SOMU, hicieron un desastre, nombraron gente por todos lados, se pelearon entre ellos, y finalmente quedó la intervención judicial que tiene que convocar urgentemente a elecciones. Bien, más allá de esta circunstancia donde se demostró la mano y las ganas políticas de meter mano en los gremios al mejor estilo de lo que soñó Mucci cuando por un voto en la época de Alfonsín casi se mete mano a la ley de asociaciones profesionales, que es lo que deberían cambiar. Porque si ellos quieren utilizar la justicia para intervenir los gremios, tienen que cambiar la ley de asociaciones profesionales, porque la intervención tiene que ser del fuero laboral. Y si hay un delito penal, intervenir por el delito penal a la persona que está condenada, no procesada. Porque si es así, Macri no podría haber sido presidente de la República porque asumió procesado. Y la ley dice en la Argentina que estando procesado todos pueden ser candidatos y hasta asumir un cargo, y no lo pueden hacer cuando tengan condena. Por eso no va a poder ser candidato Carlos Menem, por más que insista en La Rioja en querer participar porque tiene condena. No va a poder ser candidato. Por lo tanto, frente a estas cosas que ocurren todos los días, es evidente que hubo un cambio de carátula donde se trataba de falsificación de documento privado, el juez le cambió a público, el privado vence en 2 años, el público vence en 6 años, y a partir de allí lo procesan a Plaini. Esta intervención se produce después de que Plaini se explayara que iba a apoyar a Cristina Fernández. Y más allá de esta posición personal, porque ni siquiera está en las listas de lo que Cristina armó, y más allá de esas circunstancias, lo concreto es, si hubo delito, como dicen, con falsificación de documentos, y resulta que la Corte Suprema de Justicia le otorgó un certificado de que esto no era así, y que previamente el Ministerio de Trabajo de Tomada, pongamos que es kirchnerista y que quiso quedar bien con un kirchnerista como Plaini, que le dijera que estaba todo bien aunque estuviera todo mal, donde Plaini dice haber presentado los originales y donde aparentemente, entre comillas pongo esto, en el Ministerio de Trabajo de Tomada, se perdieron los originales, y entonces el juez dice que no encuentra los originales y lo procesa Plaini haciendo 2 allanamientos, este es el segundo, para ver si encuentra los papeles en algún lado. Bueno, imaginemos que todo esto fue armado por Plaini en complicidad con Tomada, imaginemos que cometió el delito, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué hacemos con la Corte Suprema de Justicia que dijo que era inocente? ¿Qué hace un juez que después de esta falta de mérito en la causa la abre cambiándole la carátula? Es raro, la verdad que es raro. Entonces, es como si estuviera esperando un pedido, una veña política para poder avanzar. Cuando Macri dijo vamos a luchar contra las mafias sindicales, apareció la intervención en el SOMU, está preso el que era secretario general, porque había pruebas judiciales para que esto ocurriera, ahora el procesamiento solamente de Plaini, y resulta que ayer, entre tantas cosas que se cometen, los errores que se cometen, los gendarmes que entraron al sindicato no dejaban circular ni mover. ¿Sabe una cosa? Plaínis tiene fuero de diputado nacional. Y si hubiera querido, hubiera salido a la calle y se hubiera armado un verdadero escándalo porque no lo hubieran dejado salir, y los fueros dicen que no puede ser detenido un diputado. Qué lío, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos en presencia de la flexibilización laboral, por la buena o por la mala. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 6 de la mañana, 19 minutos, 13 grados, una décima la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otra demostración de la falla de la seguridad. Así como hubo falla de la seguridad en la Casa de Gobierno cuando un automóvil se metió adentro y se santiaron a los policías que con la mano en el bolsillo, tranquilito y silbando, fueron a ver qué pasaba, cuando en otra parte del mundo si rompen una verja presidencial le tiran, ayer una persona que se hizo pasar por periodista saltó a la valla en Mar del Plata cuando llegaba el marplatense y estaba la gobernadora, levantó los brazos y se fue hasta Vidal, aparentemente un desquiciado, no estaba bien mentalmente, y recién reaccionó la policía después que estuvo cara a cara con la gobernadora. Es decir, que si hubiera tenido intenciones de hacer algo, lo hacía. La seguridad de los funcionarios en el país es un desastre. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hoy voy a ver fútbol por las internacional, pero la verdad, nos vamos a ocupar del 225. Ustedes saben que el 225 es un articulado que tenía el fútbol argentino, donde una persona que iba a la selección podía ser reemplazada por otro. Se terminó con eso, ¿no, Enrique? Así es. Se derogó ayer en la reunión habitual del Comité Ejecutivo de AFA lo que era el artículo 225, que era precisamente como usted dice, Miguel, era el artículo que permitía, si un equipo tenía algún jugador afectado a la selección, reemplazarlo con aquel que estuviera en el momento que se convocaba el jugador, estuviera suspendido en el campeonato local. Esto no va a ser así a partir del próximo campeonato, según lo decidieron ayer, reiteramos, después de la reunión, o dentro de la reunión, de la habitual reunión de los martes del Comité Ejecutivo de AFA. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Aparentemente, a partir de mañana tendremos lluvia hasta el viernes al mediodía, algunos dicen el viernes a la noche, así que aprovecha el día de hoy, que es un día que no hace mucho frío. Tenemos 13 grados, una décima, a las 6 y 21 de este invierno de Buenos Aires. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El fútbol internacional para hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Tenemos Copa Libertadores, octavos de final, 19-15 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Godoy Cruz recibe a Gremio de Porto Alegre, arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo, el equipo argentino con Rodrigo Rey, Abecasis, Galeano, Olivares, Angileri, González, Enríquez, Jiménez y Garro, Correa y el uruguayo García. 21-45 se presentan el defensor de Chaco, River Plate, va a enfrentar al equipo de Daniel Garnero, el ex independiente Guaraní de Paraguay, arbitraje del uruguayo Andrés Cuna. Por el millonario saldrán a la cancha Batalla, Moreira, Lolo, Pinola y Casco, el Piti Martínez, Poncio, Nacho Fernández y el Rojas, Lucas Salario y el debut de Ignacio Escoco. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1959, recuerdo que en Radio Porteña había un programa político que se llamaba Tribuna Política, que hacía Rossigliani, y que cubrió toda la información. Se batían a duelo el entonces ex vicepresidente de la República de la dictadura, el almirante Isa Francisco Roja, y un diputado radical llamado Roberto Galeano. Ambos salieron ilesos. Los balazos pasaron por los costados. Un papelón. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, tenemos varias cosas para hoy, pero en 1895, Diego, nacía el otro Maradona, ¿no? El doctor Esteban Laureano Maradona. Nacía el doctor Maradona. Y en homenaje a ese hombre importante de la medicina, se conmemora hoy el Día del Médico Rural. El doctor Maradona fue un altruista que vivió siempre en la miseria, prácticamente. No era un hombre que pretendiera tener más de lo que podía producir, y no cobraba por su atención. Fue institucionalizado el Día del Médico Argentino, del Médico Rural en la Argentina, en virtud a la ley 25.448 el 27 de junio de 2001, y fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de julio. El 4 de julio de 1895 nació el doctor Esteban Laureano Maradona, médico naturalista, escritor y filántropo, que obtuvo más que merecido reconocimiento por su labor de atención a los pobres y a los aborígenes. El 20 de abril de 2006, el Servicio Postal de la Argentina, el Correo Argentino, emitió una serie de 4 sellos sobre médicos de reconocido prestigio del país, dedicando uno de ellos al doctor Maradona con la leyenda "Médico anegado y generoso". Este médico rural, naturalista, escritor y filántropo famoso por su modestia y abnegación, pasó 50 años en una localidad de Formosa ejerciendo desinteresadamente la medicina. Falleció en Rosario el 14 de enero de 1995 y en su honor se celebra el Día Nacional del Médico Rural. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Santa Cruz hay un paro general de todos los sindicatos en apoyo a los docentes. Hace 80 días que no hay clases en la provincia que gobierna Alicia Kirchner. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La pregunta de hoy va a estar orientada a quién cree usted que va a ganar en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, según su domicilio. No a quién usted va a votar, que eso será para más adelante, sino quién usted piensa, porque a veces uno vota a alguien a sabiendas de que no puede ganar, o otras veces el deseo de que gane es una cosa y lo que piensa en definitiva es otra. ¿Quién piensa usted que gana en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién piensa usted que gana en la ciudad de Buenos Aires según el domicilio donde vive? Si vive en provincia, opine sobre provincia. Si vive en capital, opine sobre capital. Porque es muy interesante, ustedes no tienen idea lo interesante que fue ayer cuando un sociólogo analizó las respuestas que tuvimos en el programa, donde seguramente el día que tengamos tema libre, ustedes podrán ejercer como de costumbre y opinar de lo que les parezca, pero esta orientación para que preguntas y respuestas nos van a ir dando determinados estudios. Nosotros no creemos realmente en las encuestas, lo hemos dicho muchas veces, las encuestas se pueden dirigir, pero las primeras encuestas que hicieron en la provincia de Buenos Aires tratan de instalar un triple empate. Y las que hablan en la ciudad de Buenos Aires dicen que hay un triunfo aparentemente holgado del oficialismo. ¿Usted cree que es así? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Quién piensa usted que va a ganar en las pasos de la capital, y que elige diputados, y en la paso de la provincia de Buenos Aires, que eligen senadores nacionales y diputados nacionales? ¿Quién es? Sí, Antonio de Lanús. ¿Sí, qué dice, Antonio? Para mí acá en la provincia va a ganar Massa. ¿Massa? ¿Usted cree que Massa? Massa, sí. Y referente a médicos rurales, los médicos rurales, no se olviden de Ilía, que Ilía también fue médico rural. Bueno, los saludo. Gracias. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 629. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 13 grados una décima, ¿quién es? Hola, buen día, Derrensis. ¿Quién es? Sí, Eduardo de Montegrande. Sí, ¿para usted quién gana? Randazzo. Gracias. Gracias a usted. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. ¿Qué dice Luis? Bien, mire, yo creo que gana Cristina Fernández, aunque yo no la voy a votar, pero creo que gana ella cómoda, ¿eh? Bueno, esto es lo que yo estaba buscando, es decir, la gente no a quién va a votar, sino lo que piensa. Usted dice que gana Cristina, muy bien, sí, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Esta es la observación interesante. El oyente que damos recién, que va a votar seguramente algún sector de la izquierda, dijo, yo no la voy a votar, pero para mí va a ganar Cristina. Los oyentes anteriores que llamaron, uno dijo que ganaba Massa, que puede ser. Otro dijo que ganaba Randazzo, que es más difícil, pero no se descarta. Estamos hablando de las PASO, no de octubre, ¿no? Todo el deporte por Enrique Kepa. Tenis Wimbledon, primera ronda, mala jornada para los tenistas argentinos. Nicolás Vasilashvili de Ucrania superó a Carlos Berlok de Argentina 6-4-7-6-6-1. Damian Dumsur de Bosnia hizo lo propio con otro argentino, Renzo Olivo 6-2-6-0-6-1. Steve Johnson dio cuenta de otro compatriota, Nicolás Kicker 6-4-7-5-6-3. Y Radu Albot de Rumania le está ganando a Facundo Bagnis de Argentina 4-6-6-4-7-6. Fue suspendido por falta de luz, falta un set. El argentino lo puede llegar a dar vuelta. También debutaron dos favoritos para ganar este torneo de Grand Slam, el número uno del mundo y máximo favorito para esta competencia, Andy Murray de Escocia, le ganó a Alexander Bublik de Kazajistán 6-1, 6-4 y 6-2, en tanto Rafael Nadal de España hizo lo propio con el australiano John Millman 6-1, 6-3 y 6-2. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. El querido y admirado maestro del bandoneón y de la vanguardia del tango, Astor Pantaleón Piazzolla, en el recuerdo a 25 años de su tránsito a la inmortalidad. Nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Bandoneonista y compositor argentino, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX en todo el mundo y el compositor más importante del tango internacionalmente. Estudió armonía, música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, y en su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, compositor y director Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, los tangueros de la Guardia Vieja lo criticaron, ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. Cuando en los años 50 y 60 los tangueros ortodoxos, que lo consideraban el asesino del tango, decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: es música contemporánea de Buenos Aires. A pesar de eso, en la Argentina las estaciones de radio no difundían sus obras y los comentaristas lo seguían atacando, y durante años tangueros y críticos musicaron